Regresamos a Hijos de la Tierra y bueno, pues a continuación tenemos una entrevista preparada para ustedes. Como les había dicho nuestro compañero, tuvimos la oportunidad de hablar con Claudia Campero, que participa en COMDA, en la Coalición Mexicana de Organizaciones por el Agua, y también en algunos otros espacios. Y bueno, pues ella participó en el Foro Social Mundial llevado a cabo en Túnez hace unos días. Vamos a compartirles esta entrevista que le hicimos y regresamos con más información. Esperemos que la encuentren informativa. Bueno, pues estamos platicando con Claudia Campero de COMDA, quien tuvo la posibilidad de ir a el Foro Social Mundial que se llevó a cabo en Túnez hace unas semanas. Claudia ya ha participado varias veces en el programa dándonos pues sus reportes de los distintos encuentros internacionales a los que ha ido y bueno, pues el día de hoy lo dedicaremos a este tema y sobre todo a digamos las temáticas que tienen que ver con el agua y otras cuestiones socioambientales. Pues muchas gracias, Claudia, por platicar con nosotros el día de hoy. Con mucho gusto. Y bueno, pues platícanos, Claudia, tus impresiones generales de este Foro Social Mundial llevado a cabo en Túnez. Mira, para mí fue una experiencia muy interesante. El Foro Social Mundial, pues es un espacio donde se reúne una gran diversidad de organizaciones, de activistas involucrados en todas las temáticas. Entonces, pues por sí solo, por el simple hecho de estar juntando a esta gran diversidad de preocupaciones, de agendas, de búsquedas de justicia, pues se vuelve un espacio de muchísima riqueza, ¿no? Creo que además, pues el hecho de ser en Túnez, donde comenzó la primavera árabe, pues también traía como mucha inspiración a las personas que pudimos estar presentes, ¿no? Con muchas preguntas alrededor de pues la democracia, la dignidad humana, cómo generar cambios, ¿no? Cuestiones muy muy profundas y bueno, pues es una pequeña locura reunir estas miles de personas para encontrarse a discutir, a buscar agendas comunes de cómo avanzar en las muchas, ¿no? Pero la verdad es que sí es muy muy interesante. Y bueno, ustedes, o bueno, tú nos dirás desde qué espacio, pero organizaron un espacio de discusión sobre el tema del agua, el acaparamiento del agua. Y el tema de la minería, a lo mejor nos puedes platicar un poquito sobre esta iniciativa. Sí, por parte del proyecto de Planeta Azul fue que tuvimos la posibilidad de participar y bueno, básicamente se hizo una agenda de varias actividades relativas al agua, el Movimiento Internacional del Agua, que se viene organizando de manera colectiva desde el Foro Social Mundial que fue en Venezuela en 2006, ha logrado mantener una comunicación abierta e ir buscando la manera de encontrarse en diferentes espacios internacionales y coordinar posibles agendas de lucha futuras. Entonces, bueno, pues ahora en Túnez tuvimos la posibilidad de reunirnos. Tuvimos una agenda pues bastante completa con discusiones acerca de la justicia en el tema del agua, el derecho humano al agua, el acaparamiento del agua para proyectos como son la minería y las represas, también el agua y el cambio climático. Entonces varias temáticas y actividades relativas a cómo se afecta el agua a través de diversas actividades económicas, también un taller de fracturamiento hidráulico, o que se conoce como fracking en inglés. Entonces, bueno, pues en estos espacios pues hicimos diversas cosas, ¿no? Desde simplemente compartir experiencias organizativas donde nos encontramos en las luchas, ¿no? Y también algunas posibles ideas de acciones futuras, ¿no? Por ejemplo, en el tema de fracking, pues hay un evento que se organizó desde el año pasado, al que llamamos el Global Frackdown, ¿no? El cierre de las actividades de fracturamiento hidráulico. Es un día de acción global que el año pasado ya se realizó y este año se está proponiendo para realizarse el 19 de octubre, que pues el año pasado ya más de 20 países participaron y esperemos que este año participen más países. Aprovecho para comentar que la fractura hidráulica es una práctica muy muy peligrosa, de bastante riesgo, que ya se está practicando en el norte de nuestro país para extraer lo que llaman gas no convencional de bueno, básicamente es una técnica que ya lleva algunos años usándose en Estados Unidos y que pues arriesga las fuentes de agua y ya ha tenido serias consecuencias en el agua y en la salud de habitantes de Estados Unidos. Y bueno, pues en México está pasando de manera muy muy calladita, prácticamente hay ignorancia del tema y es importante que empecemos a extender el conocimiento entre las y los activistas de este país acerca de esta práctica que pues va a probablemente aumentar si no empezamos a organizarnos frente a ella, ¿no? En cuanto al taller que realizamos acerca de acaparamiento del agua por proyectos mineros y de represas, fue súper interesante reunirnos junto con el Planeta Azul, con iniciativas, con compañeros kurdos, con compañeros de Conga Perú, con bueno, tuvo oportunidad de estar un compañero allá de Veracruz, y también con un compañero de la India, ¿no? Y la diversidad de las experiencias pues es muy muy grande, la diversidad de los idiomas adentro del taller era impresionante, ¿no? Además, pues con puro traductor voluntario, entonces teníamos un italiano traduciendo al árabe del inglés, teníamos una compañera francesa también traduciendo del inglés al español, otro italiano también apoyando con la traducción del inglés al francés. Entonces era una pequeña locura, pero a pesar de eso, bueno, se logró presentar esta diversidad de casos, ¿no? El caso en Kurdistán, donde, bueno, pues se está construyendo una serie de represas que están afectando también a Irak, ¿no? Entonces fue muy interesante ver tanto la parte de la perspectiva de las personas que habitan en Turquía como las personas que habitan en Irak, ¿no? Que ya están en una, pues además de tener una situación política de su país muy complicada que hace muy difícil una discusión ambiental significativa, ¿no? Falta de experiencia en esta clase de problemáticas. Entonces, bueno, eso a la par de estar compartiendo la experiencia de la India, ¿no? Que bueno, pues como muchas personas están al tanto, pues en la India hay muchísima experiencia de la lucha en contra de las represas, la verdad son una inspiración, ¿no? De todo lo que pues han logrado colocar en el debate internacional en este tema, ¿no? Y luego también pues el compañero de Perú, de Conga, que también naturalmente es una inspiración de esta lucha frente a la minería, ¿no? Y en defensa del agua, con una propuesta política donde se está buscando activamente la parte electoral de conseguir los municipios para poder defender los territorios, ¿no? Entonces el movimiento tiene una agenda clara de incidir en elecciones, por ejemplo, municipales, cosas interesantes, pues, que no necesariamente es la agenda en otros sitios, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues la verdad es que fue bastante interesante. Nunca va a haber suficiente tiempo para la parte de la discusión, y mucho menos teniendo que dar tiempos para las traducciones y demás, pero de cualquier manera, pues la verdad creo que fue bastante enriquecedor poder escuchar pues las experiencias de esta diversidad de sitios. Y bueno, ¿qué sientes tú, digamos, que aporta esta discusión, aunque no se haya podido avanzar tanto como siempre se quisiera, ¿no? O sea, ¿qué se puede recuperar para las luchas de acá? Y bueno, ¿qué acciones futuras o qué espacios futuros se pudieron un poco identificar para seguir colaborando? Sí, yo creo que vamos avanzando paso a pasito, ¿no? En estas discusiones siempre llega gente nueva, por ejemplo, que a lo mejor está involucrada en una lucha frente a las represas, pero no tiene la más mínima noción del tema de minería, ¿no? Y a la hora de escuchar las luchas frente a la minería, puede empezar a ver los patrones comunes que se presentan, ¿no? Los patrones de despojo de las tierras, de la falta de consulta, de la criminalización, de precisamente el acaparamiento del agua, ¿no? Son todos patrones que se dan en estos dos tipos de proyectos, pero no solamente en estos. Por ejemplo, también tuve la oportunidad de asistir a un taller del tema de turismo y derechos humanos. Uh-huh. Y fue súper interesante pues escuchar cómo los modelos que utilizan para despojar a las comunidades de sus territorios pues son los mismos, ¿no? Uh-huh. Lo mismo para un complejo turístico que lo mismo para una para una minera, ¿no? Uh-huh. Lo mismo que para una hidroeléctrica. Entonces, esta clase de experiencias de aprendizaje hace que particularmente las luchas se sientan más apoyadas, ¿no? No estén en el aislamiento. Sabemos que una lucha aislada pues tiene pocas posibilidades de lograr que su voz se escuche, ¿no? Entonces, bueno, finalmente estos encuentros, ya sean regionales, nacionales, internacionales, siempre buscan esa agenda de que las luchas pues se escuchen y logren mayor solidaridad. Uh-huh. También hay búsquedas de agendas pues más específicas de continuidad, ya de organizaciones que tienen agendas más en común, ¿no? Hay obviamente que en estos espacios pues se buscan las siguientes coordinaciones de los espacios regionales, las publicaciones. Hay muchísimo trabajo que se hace en reuniones más pequeñas, ¿no? De coordinación y de seguir para adelante. Creo que el aprendizaje más, bueno, que a mí más me gusta del Foro Social Mundial es esta diversidad de perspectivas y que efectivamente apuntan a que no solo otro mundo es posible, sino que queremos otros mundos posibles, ¿no? Entonces, son perspectivas que probablemente no tenemos una agenda toda detallada de todo lo que sigue de manera colectiva, pero hay pequeñas también agendas que sí coinciden entre algunas organizaciones afines que van para adelante, y de manera más generalizada pues es esta sensación de compromiso, de solidaridad. Sí, claro, sí, siempre son espacios que ayudan a tejer red, ¿no? Que siguen ayudando a fortalecer estas relaciones, a conocer pues nuevas luchas, nuevas personas, y pues con eso pues se va construyendo pues esa resistencia internacional, ¿no? Así es. Así es. Pues algo más, Claudia, que quisieras agregar. Pues sí, yo creo que esta invitación a que vayamos aprendiendo un poco más de la fractura hidráulica, creo que sería muy interesante que en un futuro pudiéramos conversarlo a mayor detalle y buscar la manera de ir buscando coincidencias con organizaciones acá en México que se les interese pues, proteger a las fuentes de agua, proteger el aire de estas comunidades que están ahora en riesgo en el norte del país por esta práctica del fracturamiento hidráulico. Bueno, pues como Hijos de la Tierra estaremos retomando el tema y ya estaremos platicando entonces en un futuro sobre el mismo. Y bueno, pues muchísimas gracias, Claudia, por habernos dado esta entrevista y por platicarnos cómo vivieron ustedes esta participación en el Foro Social Mundial en Túnez, que se llevó a cabo hace un par de semanas. Pues estamos, seguimos colaborando entonces en este espacio que también es de ustedes, y pues muchas gracias, Claudia. Hasta luego. Bueno, pues sí, sin duda una entrevista muy interesante la que escuchamos de nuestra compañera Claudia Campero, quien ha tenido la oportunidad de poder cotejar con sus propios ojos estos procesos que se están impulsando a nivel internacional, a nivel mundial, como es el mismo Foro Social Mundial, y que bueno, pues tiene estas sus características. Algunos después del segundo Foro Social Mundial en Brasil, pues ya no le veían algunos como mucho el caso, otros sí. Sin embargo, bueno, pues este espacio se ha mantenido a lo largo ya del tiempo como un espacio que agrupa a distintas organizaciones, ONGs, grupos sociales, etcétera, pues que están planteando un método distinto al capitalismo para generar nuestra existencia, para reconstruir nuestra sociedad, y en ese sentido este espacio es bastante importante e interesante. Y bueno, pues le agradecemos a nuestra compañera Claudia todas las facilidades que nos ha dado para poder compartir esta experiencia que ella ha tenido. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar un poco de música para regresar después con esta siguiente entrevista, ahora que hizo nuestra compañera Luna Negra allá en Ecuador. Vamos a escuchar una canción de un grupo filipino llamado Ang Grupong Pendong. La canción se llama Mother Earth y bueno, pues es una canción que nos gusta mucho, así que esperamos que la disfruten. The breeze.